Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semana, iniciando mesecito de mes agosto. Como quien dice, estamos como el primero, ¿no? Aunque haya sido el día de ayer, ya estamos a 2 de agosto. ¿Qué tal se sienten con este nuevo mesecito? ¿Qué es lo que hicieron este fin de semana? ¿Tienen todo el ánimo, toda la energía para comenzar este bello lunes? Espero que sí, cada uno de ustedes. Y pues también tenemos ahorita afuera cielos nublados, con lluvia, desde este fin de semana que no ha parado. Sobre todo el día de ayer, que parecía que estaban lloviendo cubetazos con agua. La verdad que estaba sorprendente la lluvia. Y ahorita pues está lloviznando. Está cayendo poquitas gotitas, pero al parecer va a continuar, ¿no? Y bueno, vámonos con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo nublado con lloviznas y se esperan algunos chaparrones de esas aguas que de repente caen fuerte, pero que no son tormentas más que chaparrones. La temperatura máxima será de 83 grados, la visibilidad es de 9.3 millas, un viento que corre a 2 millas por hora y una humedad de un 71%. Les voy a dar una información que nunca les he dado y que nos está mostrando hoy el pronóstico del clima y se me hace muy padre porque tenemos una fase lunar. Para todos los que se seguían mucho por la luna, el día de hoy tenemos una luna menguante, o vamos a tenerla por la noche, fase lunar, luna menguante, horas de luz desde las 6:24, aunque yo no vi el sol porque pues está nubladito, pero vamos a tener 14 horas 17 minutos de luz, el atardecer va a estar a las 8:42 de la noche. Y bueno, para el día de mañana, martes, esperan máximas de 88, mínimas de 64, con cielos soleados, con una probabilidad mínima de un 4% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, esperan máximas de 98 grados, mínimas de 71, con cielos soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados, sin probabilidad tampoco de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. El próximo fin de semana va a estar agradable, no hay probabilidad de que caigan lluvias y tendremos cielos soleados. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

up a Gino, like a mad casino. I'm all fancy, yeah, I'm popping Pellegrino. I'm in the El Camino and I pull up on the scene. You know I'm a real OG and baby I ain't from the T. I ain't messing with the click though. Meet me on the sixth floor. No, you ain't a model, you should let me take some pics though. Windows down, speakers loud. Look down at my sneakers now. Got so many features, tell the creatures just to beat it now. I'm 54, that necklace. Look down at my set list. Got your girlfriend at my crib watching Netflix. Let's just admit that I'm the bestest. Guess this, you ain't never ever on the guest list. Order what you want, girl, it ain't no problem. I'ma tell the waitress that my baby hit bottom. Order what you want, said it ain't no problem. Got a piece of candy and it's all for you. She said she love my lady, she wanna make it pop. She said she love my lady, she wanna kiss the top. Swimming girl, Juicy J the millionaire. She pop that pussy on me, I step back in the chair. Bands make her dance, Molly make her lose them underwear. Booty cheeks, I'm geek, you know it. All her friends are freaks, you know it. And I think she love me, I've been hitting it for a week. I drill it, slap it, silly, need a super freak like Mickey. I'm Rick James, bitch, I slip myself up Mickey. Got so much money in my pocket, with a real bad chick from the tropics. With silicone racks, with a real big ass, make a bounce it like hydraulics. Kevin Hart, I got purple on a plane. Let's call a boat, let's run a train. Trippy. She said she love her daddy, she wanna make it pop. She said she love her daddy, she wanna kiss the top. She said she love her daddy, she love her lollipop. She said she love her daddy, she said she love her daddy. Girl, I got a lot of needles and yeah, a lot of tracks. I wanna take you home, show you I'm the best. She said she love her daddy, she love her lollipop. She said she love her daddy, she said she love her daddy. We'll be right back.

En el amor, si continúa con las peleas y los desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en sus decisiones, que solo deben ser suyas y de su pareja. En la riqueza, anímese y plantee hoy mismo a su jefe cuáles son sus pretensiones laborales. Aproveche ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico. En el bienestar, suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intente buscar un equilibrio justo para poder prosperar en su vida. Para el signo de Sagitario, deje de tomar decisiones de manera apresurada. Con alguna oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical. En el amor, debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Su relación romántica podría desgastarse por esa conducta. En la riqueza, prepárese, ya que los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Aprovechelos al máximo para obtener ganancias. En el bienestar, deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días. Para el signo de Capricornio, sería bueno que empiece a desprenderse de los pensamientos nocivos para que pueda disfrutar del amor y del éxito en su vida. En el amor, concédele un espacio a la pasión en su vida amorosa. Su enamorado se lo agradecerá. En la riqueza, si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo estaba preocupando desde hace varios días. En el bienestar, es un excelente día para disfrutar del ocio. Aproveche que se encuentra solo en su casa, vivirá una experiencia renovadora. Para el signo de Acuario, hoy su vitalidad será contagiosa. Intente aprovecharla con su gente para poder realizar todas las tareas que viene postergando desde hace días por falta de tiempo. En el amor, procure examinar mejor la relación con sus seres queridos. Puede ser que algunos deban finalizar y otros intensificarse mucho más. En la riqueza, es el momento en el que haga para el que haga las compras y que trate de no elegir lo más económico por ahorrarse algunos pesos. En el bienestar, será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este último tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos. Nos vamos a ir con el signo de Piscis. Haga todo lo que esté a su alcance para controlar un poco la impaciencia. A veces la realidad no se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo. En el amor, deje de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas. Respete sus tiempos, no lo involucre en sus problemas profesionales. En la riqueza, después de tanto sacrificio, logrará revertir un conflicto que hace tiempo frenaba su crecimiento económico. Aproveche este periodo para firmar acuerdos. Y en el bienestar, comenzará el día donde la melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de a poco las cosas mejorarán. 8:25, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información tecnológica. Y bueno, en esta información se trata de las criptomonedas, no sé si ustedes sean o bueno tengan criptomonedas en sus bancos. No sé dónde las tienen, pues las inversiones de bitcoins, pero bueno, Amazon responde al rumor de Bitcoin que hizo que el mercado de criptomonedas pues se disparara. Amazon ha respondido a un rumor sobre el Bitcoin que ayudó a que el mercado entrara en un frenesí antes de que se estabilizara nuevamente. Durante el fin de semana comenzó la especulación de que la compañía estaba buscando avanzar hacia el soporte de Bitcoin, potencialmente para pagos, dada la legitimidad y la promoción adicionales que supondría la medida que ayudó a mantener el precio de todas las criptomonedas, que obtuvo enormes ganancias durante el lunes pasado. Los rumores comenzaron cuando se encontró una lista de trabajos de Amazon que sugería que la compañía estaba reclutando a alguien como parte de su exploración del espacio, pero se volvieron aún más intensos cuando el periódico City AM detalló que una información privilegiada había indicado que la empresa comenzaría a recibir pagos en criptomonedas antes del fin de año. Ahora Amazon ha dicho que si bien tiene interés en las criptomonedas, esos rumores específicos pues no son ciertos. A pesar de nuestro interés en el espacio, la especulación que se ha producido en torno a nuestros planes específicos para las criptomonedas no es cierta, fue lo que dijo un portavoz a Reuters. Seguimos enfocados en explorar cómo podría verse esto para los clientes que compran en Amazon. Desde entonces, los precios en alza han vuelto a bajar, recortando gran parte de las ganancias que obtuvieron durante el día lunes. Si bien los precios de las criptomonedas siguen siendo más altos que antes de los rumores de Amazon, fueron mucho más bajos que las ganancias de casi el 15% que se obtuvieron en su punto máximo. Amazon sería una de las empresas que exploran la posibilidad de admitir criptomonedas y ayudaría a llevar la criptomoneda que aún no es compatible a la corriente principal. Y durante un evento la semana pasada, por ejemplo, Elon Musk dijo que además de las tendencias de Bitcoin previamente anunciadas por Tesla, SpaceX también tiene su propia inversión en la criptomoneda y que ni sus compañías ni el propio Musk estaban buscando vender. Y también sugirió que Tesla pronto podría comenzar a aceptar pagos en criptomonedas una vez más. Y recuerden que dijo ya no, vamos a aceptar el pago de criptomonedas por un carro, ¿no? Y después de que los desarrollos en el mercado significan que sus criterios pues para su sostenibilidad podrían cumplirse. Así que pues quién sabe, ¿no? Ahí está esa información. Y en otra que es de preocuparse, las tortugas jóvenes en el mar abierto están expuestas a la ingesta de plásticos. Esto sí pues nos preocupa a todos, sobre todo con estos cambios tan drásticos que están surgiendo en todo el mundo. Ahorita estaba leyendo pues una noticia de cómo pues nos estamos viendo afectados todo el mundo. Ya saben, están sucediendo incendios forestales en varios países, pues tormentas pues así de un día para el otro que son difíciles ahora de pronosticar y que están causando inundaciones, o sea, están causando muchos desastres pues meteorológicos, ¿no? Y también pues no se sabe muy bien qué es lo que se está qué es lo que está causando. Pues todos dicen que es pues lo que no estamos haciendo todos los humanos, ¿no? Cuidar nuestro medio ambiente. Y pues por eso también ahorita está afectando a las tortugas jóvenes en el mar abierto, que están expuestas a la ingesta de plásticos. La ingesta de plástico supone un riesgo para las tortugas marinas jóvenes que han evolucionado para desarrollarse en el mar abierto, lejos de los depredadores, pero bajo la amenaza constante de la contaminación, según un estudio publicado este lunes en Frontiers in Marine Science. La investigación, liderada por la Universidad de Exeter en Reino Unido, encontró plástico dentro de las pequeñas tortugas en Australia, a lo largo de las costas en el Pacífico y en el oeste, en el Océano Índico. Después de nacer en la arena de las playas, las tortugas marinas viajan en las corrientes y pasan sus primeros años de vida en el mar abierto, un comportamiento fruto de la evolución que supone una trampa para la especie porque la lleva a zonas altamente contaminadas, fue lo que indicó el estudio. En un comunicado, la investigadora Emily Duncan del Centro de Ecología y Conservación de la Universidad de Exeter explica que las tortugas no tienen una dieta definida, comen cualquier cosa y el estudio sugiere que esto incluye pues también el plástico. Las corrientes marinas acumulan ahora grandes cantidades de residuos y las tortugas que se alimentan cerca de la superficie lo acaban ingiriendo, según la investigación, incapaz de estimar aún los efectos de esta problemática en la supervivencia de la especie. Sin embargo, Duncan apunta que las muertes en estas primeras etapas de la vida podrían tener un impacto significativo en los niveles de población. Los científicos analizaron tortugas marinas jóvenes, desde crías hasta especímenes con un gran caparazón de hasta 50 centímetros, que fueron arrastradas o capturadas accidentalmente por pescadores en las costas australianas. Y el estudio, que incluyó 121 ejemplares de 5 de las 7 especies de tortuga marina del mundo, mostró que los especímenes localizados en la costa del Pacífico contenían mucho más plástico que los hallados en la costa del Índico. Por ejemplo, un 86% de las tortugas bobas de la costa este había ingerido plásticos, frente a un 21% en la costa oeste, y de forma similar, un 80% de las tortugas planas de plástico contenían residuos, ante un 9% de los procedentes del Índico. El plástico de las tortugas del este era en su mayoría fragmentos duros, probablemente restos de productos utilizados por los humanos, mientras que los restos del Índico eran principalmente fibras y posiblemente de cuerdas o redes de pescas. Y la próxima fase del residuo, financiado por Sea Life Trust y National Geographic Society, consistirá en evaluar si la ingesta de plástico afecta a la salud y a la supervivencia de las tortugas y de qué manera. Qué bárbaro, ¿no? Obviamente que va a afectar, ni modo que no les afecte. Si alguien come plástico, pues nos afecta también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no habría de afectarles también a los animalitos? Pero bueno, hay que ser más conscientes de las cosas que estamos haciendo. Es el momento ideal, ¿verdad? Para hacer los cambios. Tal vez dicen, no, pues mucha gente ya está haciendo el cambio, se preocupa por el cambio climático, pero pues no es suficiente. Tenemos que poner todos de nuestra parte y pues prevenir que sigan sucediendo estos desastres meteorológicos. Y bueno, con esto vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dancer, drop like an anchor, singing my heart. you take it down, girl. Love the way you take it down, girl. So hot. Niña, siga si no pares. Niña, siga si no pares. Don't stop. Tenerte justo ahí. Look so damn good to me. Baby, I just wanna touch you. Touch you, touch you, touch you. Bailando lento sobre mi pecho. Move with me, baby. Yeah, yeah. Dangerous dancer. Drop like an anchor. Sigue bajando. Yeah, yeah. Mueve, mueve. Shake it for me, girl. Just put it on me, girl. Mueve, mueve. Call the police, girl. Házmelo así. Mueve, mueve. Estoy yo muriendo. Se rompe el silencio. Mueve, mueve. Me estoy derritiendo. Esto es un incendio. Mueve, mueve. Shake, shake, shake, shake, shake, shake. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu mitad. Vamos a entrar a la clasecita y hoy vamos a hablar sobre el Alzheimer. Desde hace tiempo que quería hablar de este artículo, de que existen algunas fases del Alzheimer y se presentan pues algunos síntomas y se pueden prevenir, o bueno, cómo prevenir estas fases, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad cerebral degenerativa que causa problemas de memoria en la forma de pensar y la manera de comportarse. Los primeros síntomas varían de una persona a persona y pueden comenzar antes de lo que uno se imagina. Y bueno, vamos a hablar sobre algunas etapas que presenta y qué es lo que debes saber sobre su prevención. Bueno, los síntomas de Alzheimer empeoran con el tiempo, aunque la velocidad con la que avanzan varía. En promedio, una persona con Alzheimer vive entre 4 y 8 años tras ser diagnosticada, aunque puede hacerlo hasta por 20 años. Los cambios en el cerebro que están relacionados con el Alzheimer comienzan años antes de que aparezcan cualquier signo de enfermedad. ¿Pueden imaginarse eso? Bueno, pues los problemas de memoria son típicamente uno de los primeros signos de deterioro cognitivo relacionados con el Alzheimer, aunque no todos los olvidos significan que lo padeces. Esta enfermedad no es una forma normal de envejecimiento y puede diferenciarse por etapas con sus respectivos síntomas. Y bueno, si tú tienes sospechas de que alguien o que tú mismo, ¿no?, puedes estar presentando algunos síntomas, bueno, pues escucha muy bien. Las etapas, la primera es la temprana. En la etapa temprana del Alzheimer, la persona puede desenvolverse de forma independiente y es posible que pueda trabajar y que pueda participar de actividades rutinarias o sociales. Sin embargo, se pueden padecer episodios puntuales de la pérdida de memoria, generalmente olvidando palabras, olvidando ubicaciones o nombres de familiares o amigos. Es ahí cuando empieza, ¿no? También los especialistas informan que los síntomas más comunes de esta etapa son los problemas para encontrar las palabras o nombres correctos, dificultad para recordar nombres nuevos, interactuar o realizar tareas en entornos sociales, olvidar lo que se acaba de ver o leer, traspapelar objetos importantes y sufrir complicaciones para planificar u organizarse, ¿no? Esos son los síntomas, algunos síntomas. En la etapa media, también llamado Alzheimer moderado, suele ser la etapa más prolongada y a medida que la enfermedad avanza, la persona requerirá un mayor nivel de atención. En este caso, se pueden confundir las palabras, presentar sentimientos de frustración o enojo y actuar de forma inesperada. El daño a las células nerviosas puede dificultar expresar pensamientos y realizar tareas cotidianas, ¿no? En esta etapa también suelen ocurrir problemas para recordar información o eventos personales, confusión sobre fechas o lugares actuales, mayor riesgo de desorientarse o perderse, dificultad para controlar la necesidad de ir al baño, cambios en los patrones de sueño, sentimientos de mal humor, tendencia al aislamiento, delirio y cambios de personalidad o de comportamiento. Y la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de responder a su entorno, de llevar adelante una conversación o de controlar los movimientos. Aunque puede pronunciar palabras o frases, la comunicación se torna difícil. A medida que la memoria y las habilidades cognitivas empeoran, es posible que ocurran cambios significativos en la personalidad y necesiten ayuda con las tareas diarias. Así que es cuando necesitas dar de comer, ya no pueden hacer las cosas por sí mismas, ¿no? Ya es la etapa final. En la etapa, la enfermedad del Alzheimer grave, se necesita asistencia todo el tiempo con las actividades diarias y el cuidado personal. Se pierde la noción de experiencias recientes y de hechos que te rodean. Surgen cambios de humor, limitación de las capacidades físicas, problemas para comunicarse y aumenta la vulnerabilidad a ciertas lesiones, por ejemplo, las infecciones virales. Entonces, hay que tener cuidado con las estafas, ¿no? Si bien muchas investigaciones científicas se encuentran trabajando para comprender la enfermedad del Alzheimer, no se ha demostrado ninguna cura o tratamiento que pueda revertir el avance de la enfermedad. Y esto no detiene a muchos vendedores de productos que ofrecen supuestas curas milagrosas, principalmente a través de la internet, ¿no? Sobre este fenómeno de estafas, las autoridades de salud advierten que hasta la fecha no existe un medicamento que sea capaz de combatir el Alzheimer. Por lo tanto, tomar estos productos no solo es un desperdicio de dinero, sino que también puede hacer que consumidores tarden en recibir el cuidado y el apoyo necesarios para su enfermedad o que sufran efectos secundarios. ¿Cómo se puede prevenir? Los especialistas aseguran que hasta la fecha no existe una estrategia probada para prevenir el Alzheimer. Sin embargo, hay evidencia sólida de que varios factores relacionados con un estilo de vida saludable pueden tener un efecto en la reducción del riesgo de padecer esta enfermedad y de otros tipos de demencia, ¿no? Para favorecer las condiciones de prevención, muchas investigaciones señalan que se halló un menor riesgo de Alzheimer entre personas que no fuman, que controlan su salud cardiovascular, que incluyen una alimentación equilibrada y sostenible. ¿Cuáles son? Pues tener una dieta que tenga vegetales, frutas, ácidos grasos, omega 3 y granos. Y eso te ayuda a estimular sus habilidades cognitivas, ¿no? Entonces ahí está esta información. Obviamente muchas enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas, cuando uno hace cambios en su alimentación, cuando hace pues un poco de actividad física, cuando se quita alimentos que le están agrediendo al cuerpo, pues es más probable que este tipo de enfermedades pues no evolucionen rápidamente, ¿no? O tal vez ni aparezcan. Pero para eso pues se necesita hacer un cambio pues drástico si es que te gusta mucho la comida chatarra, si comes pues todas las cosas que hacen daño o que le hacen daño a tu cuerpo, y cambiar, ¿no?, por un estilo más saludable. Entonces aquí está esta información del Alzheimer. Las fases, ya saben, son tres. Y cuáles son los síntomas y prevenirlo, pues teniendo mejor alimentación, ¿no? Así que si tú fumas, pues trata de quitarte, ¿no?, el cigarrillo. Hay muchas formas de cómo puedes hacer algún tipo de terapia o alguna actividad que te ayude para dejar de fumar, para que también controles tu salud cardiovascular, que son efectos, ¿no? O por lo general han encontrado en los estudios que las personas que fuman, las personas que tienen problemas cardiovasculares, son las que empiezan a sufrir demencia, ¿no? Y puede ser una de ellas el Alzheimer u otras enfermedades. Entonces, tener una alimentación equilibrada y pues haciendo un poco de ejercicio te va a ayudar a que estimules tus habilidades cognitivas. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Ahora nos vamos a ir con el tema. Ya van a ser las 9, pero pues recuerden que empezamos un poco más tarde el programa el día de hoy. Así que lo vamos a terminar más tarde también. Así que vámonos con el tema. Así que tengan listo su papel y lápiz. Hoy comenzamos capítulo nuevo y pues apartado número 1. Vamos con el tema y ya volvemos. Ocho de la mañana con 59 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Ya se volvió a soltar el agua. Tal vez puedan escuchar un poquito el agua y mi perrita. Y bueno, esto ayuda más tranquilidad, ¿no? Más ambiente. Hoy vamos a comenzar el capítulo 24, que nos habla sobre el deseo de ser especial. Como su nombre lo dice, pues nos va a hablar, ¿no? De este especialismo, el deseo de querer ser especiales siempre, ¿no? Y pues el apartado 1 se titula El deseo de ser especial, 2 puntos, el sustituto del amor. Pocas palabras, ¿no? Y lo primero que nos dice es que el amor es extensión, como ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Negarte a dar un regalo, por insignificante que sea, es no reconocer o no conocer el propósito del amor. El amor lo da todo eternamente. Si retienes una sola creencia, una sola ofrenda, el amor desaparece, pues has pedido que un sustituto ocupe su lugar. Y ahora la pugna, el sustituto de la paz, no puede sino acompañar a la única alternativa que puedes elegir en lugar del amor. El que la hayas elegido es lo que le confiere toda realidad o toda la realidad que parece tener. Entonces, el deseo de ser especial es buscar realmente el amor donde no está, ¿no? Recordemos que cada vez que nosotros compartimos el amor se extiende, ¿no? Crece. No es de que si yo doy se me quita una parte, no. Se expande. El amor se expande como tal. Y cuando nosotros tenemos la creencia opuesta de que cada vez que yo doy amor, uy, me pongo vulnerable o se me quita un poco, yo estoy perdiendo. Entonces, cuando tenemos esas ideas, estamos pues confundidos, ¿no? Creyendo que el amor es la definición que yo le he dado, ¿no? De que si yo amo, pues entonces me pongo vulnerable, me pongo un poco frágil, etcétera, etcétera. Cuando no es así, cuando tú reconoces que cuando tú das amor, lo único que puede pasar es que se expande, independientemente de la otra persona a la cual tú le estés demostrando el afecto, y dices, no, pero esta persona no me quiere, no me ama, me insulta, me agrede cuando yo lo amo, o yo la amo, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de pensamientos, nos estamos nuevamente confundiendo. Tú cuando otorgas amor, lo vas a expandir independientemente de la reacción que tenga la otra persona. Tú le puedes mandar amor a tus animalitos, a tu casa, a tus mascotas, a tus árboles, a la lluvia que está saliendo ahorita, que está cayendo ahorita, a tus vecinos, a tu vecindario, a tu ciudad, a tu estado, a tu país, al mundo, y así lo vas expandiendo, ¿no? No nos quedamos con una sola partecita y no nos fijamos realmente de si es correspondido o no. ¿Eso qué importa? Tú cuando das amor lo estás expandiendo y la gente que lo quiera recibir lo va a recibir y se va a sentir pues agradecido o agradecida con ese amor que le está llegando. Y la gente que no lo está recibiendo, que no lo está sintiendo, no hay problema. Tal vez también están confundidos y no saben todavía lo que realmente es el amor, ¿no? Y se sigue identificando con ser especiales, ¿no? Las creencias nunca se atacarán unas a otras abiertamente, ya que es imposible que se puedan producir desenlaces conflictivos. Más una creencia que no se haya reconocido es la decisión de batallar en secreto, en la que los resultados del conflicto se mantienen ocultos y nunca se llevan ante la razón para ver si son sensatos o no. Cuando nosotros seguimos conservando ideas, esas creencias, nuestra memoria, ¿no?, nuestros recuerdos, que tenemos algún conflicto por ahí, una batalla, pues ese conflicto se va a mantener oculto. ¿Por qué? Porque no lo estamos llevando a la razón. En la razón no hay conflictos. Entonces, si nosotros seguimos albergando recuerdos en nuestra memoria, que le llamamos pensamientos, los cuales yo no estoy feliz con ciertas personas, en los cuales a mí no me gusta recordar cierta parte de mi pasado porque me causa no sé qué emoción, pero no viene de la paz ni de la alegría. Entonces ahí hay conflictos mentales, pensamientos, ¿no? O recuerdos que no nos hemos querido enfrentar a esos pensamientos. Hay que ser conscientes de que si yo recuerdo cualquier recuerdo, valga la redundancia, pues debo de ser consciente que son esos, son recuerdos, no son, no sé, cosas de mi presente o no son momentos que ya, que ahorita los puedo volver a vivir o revivir, no se puede. Por más de que digamos, ah, sí, recordar es volver a vivir, recordar es irte al pasado, no es volver a vivir. Volver a vivir es este momento, ¿no? Ser consciente de que estoy viviendo, eso es volver a vivir. Pero los recuerdos pues nos llevan únicamente a un pasado y nos pasamos desapercibidos este momento, ¿no? Este instante. Lo que Dios creó no puede ser atacado, pues no hay nada en el universo que sea diferente de ello. Así que cada vez que nosotros sentimos o vemos el ataque en nuestra vida, independientemente de la forma que le estemos otorgando, entonces nos estamos identificando con el ego o con un ser especial, ¿no? Si yo me creo que soy especial, pues entonces me voy a comportar de tal manera que refleje, ¿no?, lo que yo me creo por ser especial. Tal vez hasta la gente que pues se cree muy espiritual, pues tal vez dice, pues yo soy un ser espiritual, ¿no? Y actúo como tal, y hablo como tal. Y entonces empieza a cambiar todo para moldar bien ese personaje. Cuando tú dices, yo soy una persona muy fuerte, entonces cambias también todo tu personaje para identificarte con un ser fuerte, y digo ser entre comillas, ¿no? Y si yo me digo, ay, soy una persona muy emprendedora, o soy una líder, o soy una buena jefa, o soy una empleada, o tal, la, todos esos personajes que yo me estoy creando, pues voy a actuar de acuerdo al personaje que yo me inventé, de acuerdo a ese ser especial que yo creé. Sin embargo, el hacer eso, pues estamos nada más creando personajes para encontrar el sustituto del amor, pensando, ah, eso es lo que realmente me va a generar amor en mi vida. ¿Por qué? Porque amo como soy, me amo con mis pensamientos neuróticos, con esto y con lo otro, y nos estamos descarrilando, estamos saliendo del carril, ¿no?, del tren que debemos de seguir. Nos confundimos muchas veces con el deseo de ser especial. ¿Por qué? Porque nos encontramos faltos de amor. Y esa falta de amor la buscamos en algo más, en ese deseo de ser especial. Cuando tú dices, ah, eres muy especial para mí, tú te sientes, ah, qué bien, me necesita, me ama, me quiere, ¿no? Y realmente pues eso no es amar, ni eso es algo bonito, entre comillas, ¿no? Porque tú tal vez dices, ay, qué bonito que me digan que soy un ser especial para ellos. Eso es un halago para el ego. Para tu ser, para tu espíritu, pues no necesitas de halagos. Al igual de que si te dicen un insulto, pues tampoco te afecta. Pero con el ego te afectan ambos. Si alguien te dice qué buena eres, si alguien me dice qué buena eres o qué grandiosa eres, pues me voy a sentir como las palomas cuando abren sus alas, ¿no? Y si me dicen, oye, qué mala eres, qué hipócrita, qué esto, qué lo otro, qué envidiosa, pues entonces me voy a enojar y me voy a molestar. ¿Por qué? Porque me estoy identificando con lo que me están diciendo. Sin embargo, cuando dejo a un lado el personaje, me pueden decir lo mismo, qué grandiosa, qué mala, etcétera, etcétera. Y pues no haber reacción alguna porque no me estoy identificando con ello. Soy consciente de que esa persona pues quiere interpretar eso en mí, pero eso no quiere decir que sea la verdad, ¿no? Entonces vamos por la vida sin ponernos la capa del ser especial, ¿verdad? Es curioso cómo nos aferramos a muchos pensamientos que pensamos que nos están ayudando, pensamientos que pensamos que son para apoyarnos a estar tranquilos, a estar viviendo nuestras vidas pues de una manera pacífica o en benevolencia, ¿no? Y lo único que hacemos es descuidar nuestros pensamientos. Y al descuidarlos, pues no nos damos cuenta de cuando caemos en la locura, o cuántas pocas veces estamos en la cordura, o cuántas veces viajamos del ego al amor, ¿no? No nos damos cuenta de ello. Pero cuando ya estamos más despiertos, podemos darnos cuenta cuando estamos saltando hacia esa línea, ¿no? Esa línea que nos divide entre lo que es la cordura y la locura, o lo que es la razón y el miedo, o lo que es el amor y el odio, ¿no? Que son los mismos. Estoy diciendo sinónimos. Si tú en estos momentos te está yendo genial, o al revés, esto me está yendo pésimo en mi vida, te puedo decir que todo eso va a pasar, y que todo eso que tú te estás diciendo y que estás pensando no es real. Si tienes algún miedo, alguna enfermedad, te puedo decir que puedes ver más allá del miedo y más allá de la enfermedad. Quítale el nombre a tu miedo, quítale el nombre a tu enfermedad y ve un poquito más allá de ello. Quítale el síntoma. Supongamos que tienes una roncha y no sabes qué es, pero dices, es una roncha, ¿no? Ahora, ¿qué síntoma tienes? Pues si me da comezón, me arde, me pica, qué sé yo. Ahora, quítale el síntoma. ¿Qué es? Pues es algo que está en mi piel. Ahora, quítale tu piel. ¿Qué es eso? Y vas a decir, no, pues tal vez son protuberancias. Quítale las protuberancias. ¿Qué es? Entonces, hasta que llegas a un momento en que dices, pues la verdad no sé qué es. Y te sientes bien de ir deshojando, ¿no? Como una cebolla, quitándole las cáscaras a lo que tú crees que es. Y dices, bueno, pues no sé qué es, pero ahí está. Entonces, si está ahí, es por alguna razón, o no hay ninguna razón de ser por que esté ahí esa roncha, bueno, esa manifestación. No lo sabemos. Pero entre más le pongamos atención y más nos estemos preocupando por ello, pues nuestra mente va a tener mucho trabajo con respecto a esos pensamientos, porque todo va a estar pensando en torno a eso que tú estás observando en ti. Ahora, que si no es una roncha y es un problema, otro tipo de problema que tú ya lo calificas de como un problema, puede ser económico, puede ser emocional, puede ser de tu pareja, puede ser un miedo, qué sé yo. Lo mismo puedes hacer. Irle quitando el significado que ya le pusiste. Hasta que ya tu mente diga, no sé qué es. Entonces vas a dejar de estar pensando y dejar de estar valorando todos esos pensamientos que te están desgastando, que te están quitando el momento de poder disfrutar de este momento, de este instante, a través de tu conciencia. Tal vez dices, entonces en mi conciencia, en estar consciente, radica mi inconsciencia, o sea, de no conocer nada. Pues probablemente sí. Nosotros le damos mucho significado a todas las cosas. Y gracias a que le damos significado a todas las cosas, pues gracias a ello nos volvemos tensos, nos estresamos, nos enfermamos, nos preocupamos, nos da miedo, sentimos odio. ¿Por qué? Porque nos sentimos especiales, porque nos identificamos con un ser especial, a un ser especial en el que dices tú, oye, un ser especial como yo, pues no debe de sufrir, no debe de enfermarse, no debe pasar por esos problemas, se merece todos los reinos, todos los halagos, todos los regalos, todo el dinero. Todo lo maravilloso, o sea, una lista interminable, ¿no? Entonces ese ser especial pues requiere de muchas cosas. Y por ende cuando no las tengas, cuando no las tengamos y nos identificamos con ese ser especial, pues vamos a sufrir, nos va a doler, vamos a temer. Y nos vamos a desviar, nos vamos a desviar de este momento. Si tememos a Dios, si tememos a nuestros hermanos, es porque tenemos esa creencia de ser especiales y no lo hemos reconocido. Porque estamos exigiendo a la gente que está a nuestro alrededor que se postre, ¿no?, ante nosotros, contra su voluntad, a que sean ellos como nosotros queremos que sean con nosotros. Decir, yo soy buena, y te dicen, no, tú me gritaste, tú me dijiste algo, tú me viste mal, tú no eres buena. No, yo sí soy buena, o sea, queremos que las cosas sean como nosotros queremos porque nos identificamos con... Tenemos esa creencia de ser especial, nos identificamos con ser especiales. Todos los que se creen especiales se ven obligados a defender las ilusiones contra la verdad. Nos dice el libro, pues, ¿qué otra cosa es el deseo de ser especial sino un ataque contra la voluntad de Dios? No amas a tu hermano mientras sea eso lo que defiendes en contra suya. Esto es lo que él ataca y lo que tú proteges. He aquí el motivo de la batalla que libras contra él. Aquí él no puede sino ser tu enemigo, no tu amigo. Jamás podrá haber paz entre los que son diferentes, mas él es tu amigo precisamente porque sois lo mismo. Es una aterrizada, ¿no? De darnos cuenta exactamente por qué nos queremos ver separados siempre. ¿Por qué nos identificamos tanto con nuestra mente? ¿Por qué creemos todos los pensamientos que tenemos y aparte le agregamos lo que nos platican nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos? Y cambiamos nuestros pensamientos, ahora decir, ah, ahora mi amor toma a esto, no, ahora esto. ¿Por qué? ¿Por qué queremos ser especiales? ¿Qué nos da de beneficio o de bienestar? No solamente nos creemos este papel de ser especiales, sino que lo compartimos con los demás. Buscamos aliados, como nos dice el libro en algún apartado, ¿no? Buscamos aliados para que piensen igual que nosotros, y si nos cae alguien más, les contamos a alguien más lo que nos hicieron sentir, para que se identifiquen con nosotros y nos acompañen en nuestro dolor y sean nuestros aliados del dolor. No hagan eso, no es necesario. Con lo tuyo sobre y basta. No vamos a ir esparciendo el odio, la mentira, el desamor con los demás. Hay que expandir el amor, que eso sí nos va a llenar. Nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de paz, de tranquilidad, de satisfacción, de unión. Y nos va a quitar ese deseo de ser especial. Al quitarnos ese deseo de ser especial, pues nos quedamos con el amor. Y ya no hay sustitutos del amor. Nuestro sustituto del amor es el deseo de ser especial. Entonces está en ti si quieres seguir o si reconoces que lo que hay en ti es el amor. Y bueno, vámonos a la lección del día de hoy. Hoy es la última, el último repaso. Ya mañana comenzaremos con lecciones nuevas. Hoy las ideas a repasar es la 169 y 170, unidas a la idea principal, que es Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y bueno, la primera nos dice: por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número 2: en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Entonces, por la gracia de Dios vivo, o por la gracia vivo, y por la gracia soy liberado. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Entonces, hoy no vamos a sentir odio, miedo, no vamos a ser crueles con nosotros ni con los demás. Y vamos a vivir felices, agradecidos de que por la gracia vivo y por la gracia soy liberado de que de mis juicios, de mis pensamientos, de mi miedo, del ego, etc. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema y recordar que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Leñador. El leñador. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en un aserradero. El sueldo era muy bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Por lo tanto, el leñador se decidió practicar toda su experiencia. El primer día, al presentarse al capataz, este le dio un hacha

la mañana con 29 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Estuvo habiendo unos problemitas ahorita ahí con el network, bueno, con el streaming. Así que las personas que pues estuvieron cayendo y pues no pudieron escuchar el programa y tal vez ya ahorita están escuchando, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía por en las montañas en 3 horitas más para que lo puedan volver a escuchar. Y ya pronto en esta semana ya van a estar las grabaciones disponibles en la página de la radio. Ahorita todavía pues no se ha modificado, pero ya muy pronto ya van a poder escuchar los podcasts de estos programas, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.